Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxes, como todos los lunes de 20 a 22 horas. Hoy no llueve, habitualmente nos tocan días del cucu, porque se nubla, llueve, llovizna, frío. Hoy hizo frío, dentro de todo no tanto la tarde. Estamos en 11 grados, si la computadora no me falla. Y hoy estoy de mis compañeros oficiales, que son Leo y el profe. No vino ninguno. Leo la está pasando mal en Miami. Ahí en el lugar de él, ¿no? De Ricardo Ford. Eso. Miami. Bueno, Leo está allá, le mandamos un saludo grande. Dijo que iba a escuchar. No sabemos, esperemos que sí, esperemos que. Porque ya había metido un chamullo de que no tenía buena señal en el hotel, ¿viste? Esas cosas de mentiroso ya. Una que mentira, ¿eh? Olvídate, Zulma Lovato siempre tiene razón. ¿Murió Zulma Lovato? No. ¿Vivo? La estoy matando yo. Bueno, y el profe tuvo un acontecimiento, si no me equivoco, me contó, o lo contó en el grupo, que era el cumpleaños de la madre, así que esperemos que mande torta, por lo menos, algo, sí. Unas empanadas, qué sé yo, ya, viste, ya se acerca la noche y te agarra como hambre. Pero no estoy solo, no sé si decir afortunadamente o desgraciadamente con los invitados que tengo hoy, pero la cuestión es que no estoy solo. Tengo a mi izquierda al señor Emanuel de Beljakovic. ¡Bravo! Ay, gracias por la ovación, gracias, me siento muy especial. Bravo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Qué? Pará, ¿qué bozarrón metiste? Ay, viste. Sí, de repente. ¿Qué? Bueno, una alegría estar acá, porque siempre digo que voy a venir y nunca vengo. Así que, bueno, como no vinieron los chicos, dijeron, bueno, vení Emma, aprovechamos que no vinieron y vení a hacer. Sí, no, hoy. Ah, pará, en los controles tenemos al gran Dami Espadea. Fuerte el aplauso para Dami. Fuerte el aplauso. Muy bien, la gente lo ovaciona. Sí, con Emma, bueno, somos amigos hace. ¿Cuántos años, Emma? Y hace como. ¿Qué estamos? ¿2019? Una especie de. 10 años, 11 años. 8 años. 8 más o menos. Ponele, más o menos. Sí, nos conocimos por teatro, sí, compañeros de elenco. Emma siempre quiso imitarme, no, son cuestiones que internas que quiso imitarme, nunca le salió, siempre está atrás, viste mío, es como que, bueno, nada. Qué horrible. ¿Cómo está Dami? Me encanta, está enchufadísimo. Increíble. ¿Sabés que me parece que Dami, vos le tenés miedo a Leo, ¿no? Porque les cuento, Leo es una cosa enorme que mide como 2 metros. No sé si no lo conocen. No, mide como 2 metros. Es grandote mal. Aparte tiene una barba de esas, viste, que son bien tupidas. Claro. No sé, ¿está bien, sí, dicho, tupida? Sí, está bien, ¿bien? Dicho. El profe dice que sí. Bueno, y hablando de estúpida. ¡Ay, no, me muero! A mi derecha está mi amiga y compañera de elenco también, Rocío Pavluk. Fuerte el aplauso para Ro. ¡Ahí va! Presentación, amigo. Más conocida como Rocha acá en El Dorado, ¿no? Sí, la Rocha del Dorado. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir, por no dejarme vos, solo. Ro cayó casi de casualidad. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ahí ya caen las propuestas para Ro también. Que dijo, yo voy a un programa de radio, así que quiero estar linda, y se pintó los labios. ¿Para qué? No sabemos, porque es la tal radio. Cual. Sí, no, sí. Es que se saca foto carnet y, sí. ¿Cómo es? Y se sube las medias. De los creadores de Me Subo Las Medias, que foto carnet. Llega, me pinto los labios para ir a la radio. Exactamente. Bye, Rocío Pauluc. ¿No? Rob Pauluc. Bye, o bye, ¿cómo se dice? ¿Viste que escriben bye. B larga y griega? Bye. Bye. Ah, bye. No, bye, bye. Bye. Bye, pero bye no es chau. ¿Se pronuncia igual? No, no. Sí, tenés claro, se pronuncia igual, es verdad. Bye. Bye, bye, no sé, bye. Bueno, alguien que sepa que nos manda un mensajito. Alguien sepa, si alguien sabe de inglés. Si alguien sepa. Sí. No, nos va a tirar un mensajito. Estuvimos haciendo vivos. Bien la audiencia. Por la nuestra, audiencia. Nuestras cuentas de Instagram. Así nos enteramos que Ro estaba en la puerta. Andás sí. A ver hace cuánto estaba golpeando las estaba manos. Estaba en la puerta y tuve que entrar a Instagram. Decirles, ábranme. Cuando entró estaba azul. Era un avatar del frío que hacía fuera. Ay, sí, vine en porque vino en bici. Vine en bici. Vine en la deportiva. ¿Cuántas cuadras vivís de acá más o menos, Ro? 12. Ah, bueno, en bici la haces rápido dentro de ¿viniste todo? Sí, por sí. El Metrobús? No vine por el Metrobús. No, crucé el Metrobús. Claro. Bueno, bien. Yo dije, bueno, nos vamos a encontrar en el colectivo quizás, pero no. No. Me dijo Emma que estuvieron hablando y te compras unas pizzas ahora. Sí, ahora a la salida vamos a festejar claramente este encuentro, porque hace mucho que no lo veía Emma. Sí, es verdad. Hace un montón. Ellos fueron compañeros de elenco, ustedes, o sea, le hablo a la gente, no les cuento que ustedes fueron compañeros de elenco. Claro. Con el gran Claudio Vélez. No sé si nos estará escuchando. Claudio Vélez, ojalá que nos estés escuchando, porque vos sos responsable de esta unión. Prometió que nos iba a escuchar, yo ayer lo vi y me dijo, bueno, haceme acordar que los escucho y se unió. Recién estuvo en el vivo. Y estuvo mirando el vivo, así que. Sí, ay, bien, esperemos que sí. Tenemos consigna, como todos los lunes. La consigna va a tratar de algo así. Vamos a tratar de explicarlo porque no encontramos como una forma de plasmarlo. Así que vamos a explicarlo. Dale. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pero no nos referimos al salir a comprar a las 3 de la mañana. Claro. Porque eso nos da, es el miedo de que nos roben, ¿no? Que nos pase algo. Claro, como un miedo más interno, ¿no? Como algo que relacionado a la vergüenza, puede ser, claro. O al prejuicio. Al prejuicio social, exacto. Si otro no nos mirara con mirada de prejuicio. O si no nos paralizara este miedo. Claro, porque el miedo paraliza. El miedo paraliza. ¿No? Mirá, mandó un mensaje Gus, el profe, dijo, estoy escuchando, prometió mandar audio y torta. Ojaldre, que por ahí tenemos torta en este arranque de vamos. La Semana de la Dulzura. Sí, es verdad, cual. Sí, que Juancito nos recibió con unas bananitas Dolca. Ahí va, qué rico. Para ay, no sé si podía decir marca, perdón. No, igual, no, después te paso la dirección de la casa y que lo pague ella. Olvídate. Vamos a comprarnos alfajores y unas bananitas acá a la otra cuadra y compramos un par de alfajores, nos lo comimos nosotros. Vos tendrías que haberme dado el alfajor y decirme feliz día de la dulzura y yo darte me das el mío, claro. Y qué hermoso. Nos damos hermoso. Y un abrazo. Bueno, sí. Pero y fuimos a comprar unas bananitas también para compartir. Sí, pero o sea, porque es raro en realidad que te regalen bananitas Dolca. Yo no, nunca he yo nunca he regalado bananitas Dolca y fue como que las vi ahí y dije, yo tengo que decir que es la primera vez que me regalan una bananita Dolca. Viste, te vas a acordar toda tu vida de este momento. Sí. Cuando pasen una propaganda de bananita Dolca, voy a decir Juan me regaló una bananita Dolca. Bien, entonces, ¿cómo es lo de la consigna? Porque está mandando mensajitos. Sí, es verdad. El tema de la consigna es eso. ¿Qué harías si no tuvieras miedo, si no sentirías el prejuicio social en el oído, ¿no? Zumbándote. O quizás, porque es eso. O ¿sí? Quizás también hay algo del miedo de qué pasara, ¿no? Si esto, no sé, como. No sé, se me vienen como miedos porque ya te pasó algo y entonces tenés miedo a hacer eso también. Puede ser. Yo lo veo, Emma, por ejemplo, había dado el ejemplo de cantar en el tren. Yo quiero cantar en el claro, tren. Claro, claro. Pero quiero cantar como ese señor que va en el tren con un parlantito y canta tango, aunque canta desafinado. Canta canta en el colectivo. Yo te acompaño. Bueno, ahí está. Sí. ¿Ves? Superamos los miedos juntos. Ay, pero la vergüenza. Sí. Cantar en el tren. Sí, Ron, ahora adelante. Se me viene como el miedo a enamorarse también, me pongo más profunda. Pero hay veces que cuando te enamoraste y te lastiman, tenés miedo de enamorarte otra vez. A mí me está pasando en este momento. Ah, bueno, abrió el debate. Abrió el debate. Uy, me puse romántico. Bien. Rocío Pauluk, en este momento, en vivo, intrusos, 10 años. NFM Box, hoy. Rocío nos contará su historia de vida. Sí. ¿Qué pasa hoy en el corazón de Rocío, más conocida como la Julieta del Dorado? La Julieta del Dorado. Claro, por Romeo y Julieta. Sí, claro. Hay que contar esa historia. Y bien, Ro, entonces, contanos qué es lo que te apena. ¿Qué le apena a tu corazoncito? Ya sabemos que no es un bypass. Son las penas de amor que está. Ay, Ro, ¿estás enamorada? ¿Qué pasó? Contá. No estoy enamorada, pero sí siento música. Que hay. Que cada vez que estoy por enamorarme, como que meto un freno. Como algo de. Uy. Tengo miedo, también porque sufrí mucho. Buen freno, está bien. Bueno, pero el amor tiene un poco de eso, ¿viste? ¿Es arriesgar? Es arriesgar. ¿O no arriesgar? El que no arriesga, no ama. ¡Ay, pierde una frase! Está bien, es un plagio. Creo que la escuché, pero bueno. No, chicos, es mía. Ah, bueno, la acabo de sentir. Así yo no, así no. La chiqui. Bueno, pero también el miedo tiene que ver. Bueno, esto que decíamos del miedo, de la vergüenza. ¿Qué harías? Podría ser también, ¿qué harías si fueras mucho más valiente? Por ejemplo, nosotros decíamos recién, cantar en el tren. Yo si tuviera un poco más de coraje, agarro la guitarra o el ukelele, lo que agarre, el charango, el. ¿Pero a qué llamas coraje? Quizás coraje es encontrar a un compañero o compañera que te acompañe. Claro, sí, también puede ser. Sí, si alguien que te haga la segunda y vayas. Ahí está, yo ya con Ro ya retramos. Sí, yo te acompaño. Listo, ya está, de una. Listo. Después avísenme. Dale, ¿a qué hora? No, así me subo al próximo, digo. Así dejo pasar ese y me vos pasas la gorra, si no. ¿Cómo? Vos pasas la gorra. No nos quiere ver. No nos quiere ver. No, chicos, basta. Fueron muchos años de compartir mañanas frías en camioneta. Con frío. Sí. Entonces la consigna es esa. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Bien, ¿y cómo pueden llegar los mensajitos? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o si se animan y quieren entablar una conversación con nosotros, nos pueden llamar por teléfono al 4200-6511, 4200-6511, salen en vivo, nos conocemos, ¿no? Porque hay mucha gente... Igual. Hay muchos amigos de Emma que estuvieron en vivo y se prendieron, preguntaron la consigna. Mica, que es una fiel seguidora de esta radio, amiga mía, que los escucha siempre, me dijo, yo voy a estar ahí escuchándolos, solamente si va Jimmy. Después vamos a contar. Ah, viene Jimmy. ¿Viene Jimmy? ¿Vos te acordás de Jimmy? Obvio que me acuerdo de Jimmy, soy su fan. En un ratito va a estar por acá, Bueno, Jimmy, le contamos un poco qué es. Jimmy es un nene de 6, 7 años. Creo que tiene 7, cumplió hace poquito. ¿7 años? Sí. Ah, bien. Viene Jimmy. ¿Sabés dónde sigue viviendo? Mirá, la verdad que su paradero ahora es desconocido. Solo sé que ahora creo que viene desde Longchamps, me parece. Ah, wow. Viaja solo. Sí. Che, le compraron algo a Jimmy para darle pobre. Sí, ahí compramos un par de pebetes, lo guardamos por ahí. Bueno, tanto insistimos, que el llamado llegó. Ah, no me Hola, digas. Buenas noches. A ver quién está. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Te acordás de mí? Upa. Estaba en un programa antes. Ay, sábados a la mañana. Ah, los sábados a la mañana. Pará, te voy tirando pistas y vos me decís, dale. Era un programa muy exitoso, ¿verdad? Sí. Muy exitoso. Que eran chicos muy facheros también. Junto a la dama que acompañaba, ¿no? La dama era la más fachera de todo el equipo. Nena. Eso se rumoreaba, es verdad. Estoy hablando con la señorita Luján Vallejos. Sí. Fuerte la aplauso. Bienvenida a la Argentina, Luján. Lu, bien, ¿y vos, Lu? Bien. Bueno, Lu hacía un programa de radio conmigo Sí, hacíamos Boxy Club los sábados a la mañana. ¿Y cuánto estuvimos, Lu? ¿Un año y medio más o menos? Sí, yo estuve un año, después siguieron un poquito más, creo que cerca de 12 años, ¿no? ¿Tuvo el programa? Sí, año, sí, un poquito más de año y medio, creo. Yo me quebré y ya... Se puso a llorar. ¿Te quebraste emocionalmente? Sí, me quebré el... Claro, me... no pudo sostener la emoción. Claro, me quebré el peroné y ya no podía hablar, ¿viste? Claro, le afectó la voz. Claro. Claro, no tenía nada que ver. Bueno, Lu... Qué linda voz que tiene Lu, tengo que decirlo. Ay, muchas gracias. Me gusta mucho la voz femenina también. Ah. Incorporaron, da como un equilibrio. Es necesaria la voz femenina, ¿no? Es necesaria, sí, sí. Es necesaria. Son vecinas con Rocha, Lu, me parece. ¿En serio? ¿Ah, sí? Ella es del Dorado. ¿Conoces el barrio del Dorado? Pero yo soy del Cruce de Varela. Nada que ver. ¿Por qué yo flasheo que sos de acá, de esta zona? Nada que ver. Bueno, ese era mi antiguo barrio. No estaba tan errado tampoco. Claro, es verdad, claro. No estaba tan... No estaba. Qué bueno, contanos, Lu, ¿qué fue de tu lunes? ¿Cómo estás? Te cuento. Llamé por la consigna, en realidad. Bueno, dale. Dale. A ver, dale. Contanos un poco la consigna. ¿Cómo era la consigna? Repetila, Juan. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si no sentís el prejuicio social zumbando en el oído. Hay que tener cuidado cuando le preguntar a Juan si se acuerda la consigna. Sí, no, es muy peligroso. Yo lo haría. Bien. Dale, bien. Gracias, porque es la primera vez que comparto radio con Juan, entonces tengo que aprender. Y está muy bueno, bien, que alguien que tiene trayectoria compartiendo acá con el compañero me pueda dar ciertos, claro, tips, ¿no? Sí, una alerta, ¿no? Muy bien. O un machetito ahí. Un machete. Si no tuviera, miedo, si no tuviera prejuicios, sí, creo que robaría un banco. ¿Te robarías un banco? Bien. Bien. ¿A mano armada o...? No, es un poco fuerte eso. ¿A mano armada no? No, claro, como... No, más tipo estafa puede ser. Ah, bueno. Como hay una película, ¿no? De unos magos que roban un banco con la magia, algo así. Para, hay una serie, ¿no? De La Casa de Papel, ¿no? Claro, La Casa de Papel roban un banco. Ahí, no, pero... ¿No la viste, Lu? No. Ahí está. ¿No viste la casa? Yo me mandaría al banco como si fuera, no sé, la hija del dueño del banco. Claro. O del presidente del FMI. Así, con esa actitud. Me encanta. Y te mandás ahí. Como que vas a echar a todos los empleados, tipo así medio impune. Tipo los simuladores, impune. Algo así. Claro. Bien, me encanta. Claro. Y te mandás y te llevas unos mangos. Unos cuantos. Claro. Está bien. Dame, porque si no estás despedido. Che, Lu, y de esa plata que te robás, ¿y parte iría para mí, ponele? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Depende, ¿vos en qué la usarías? Claro. Y... Lo tendrías que justificar, tipo el señor Burns, ¿viste? Cuando tiene la plata y tienen que ir todos... Claro, tienen que justificar. Gran ejemplo. Así, escucharía a ver opciones. Uf, te compro... No, pero no tiene sentido que te dé la plata para que vos le compres algo. No, pero primero es una atención. Claro. Con su propia plata. ¿Por qué? Bueno, primero es una atención. Te compro una bananita Dolca. Oh, ¿qué generoso? De la Semana de la Dulzura. O sea, ¿regalando si, algo por la Semana de la Dulzura? No, yo acabo de regalar a Rocha, le regalé una bananita Dolca. A Emma un alfajor. A Dami una bananita Dolca también. Que me prometió darme un beso ahora, Dami, pero supongo que esperaremos a que sean las 10. ¿Por qué? El horario de protección. No, para menor. Como para que terminemos el programa tranqui, digo. Ah, bueno, está bien. Che, Lu, ¿sabes qué? Ahora que estoy pensando, ustedes creo que con Rocha y con Emma se conocen. No. Sí. No. Se conocen. ¿En serio? ¿Recuerdan que yo una vez llevé a una chica que actúe a las obras de teatro donde estamos nosotros? Sí. Bueno, era Lu. ¿Y qué obra de teatro fue? Los tres mosqueteros, ¿no era que hacíamos? Ay, pues. Nosotros hacíamos. Pará, yo estaba, no me acuerdo. Yo no estaba en Nosotros parecer, hacíamos no obras estaba, de. No, estaba. No, bueno, puede ser que no. No, Ro no estaba. Ahí está. Porque me acuerdo que eran dos varones. Ahí está. Entonces, yo no estaba, sí, no estaba. Estaba Janet estaba. Puede ser. Sí, yo estaba. Sí, pero no me acuerdo qué obra hicimos. Pero ahora que nos pusimos a hablar y conectar cables, nada, los relacioné. Todos pasamos por Máscaras. Máscaras Producciones, la compañía de teatro de, sí, Claudio Vélez, que nos está escuchando ahora. Seguramente un nos besito, está escuchando. Clau. No sabía que te llamaba así, pero bueno, le mandamos un saludo. Muy bien, ahí está el saludo para Claudio. Bueno, Lu, qué alegría escucharte. La verdad que me sorprende gratamente tu llamado. Bueno, chicos. Bueno. Están haciendo un programa lindo, lo sigo escuchando. Dale, una, gracias. Gracias, Lu. Lu, si quieren también, Lu es fotógrafa, saca fotos. Wow. Vieron que yo subí una... Sí. Es bueno, ella. Me la sacó Lu. Ay, yo te re... Así que... Alagué las fotos, que dije, qué hermosas. Sí, lo dije. Así que nada, también si la quieren seguir a Lu, @ Luján Vallejos, ¿puede ser, Lu? No. Luli Vallejos. Todo mal, Juan. Pero no me acuerdo. Vallejos, ¿cómo? Luli. Ah, Vallejos, @ Vallejos Luli. Listo. Todos fotos están en @ Lumas Fotogramas. Ahí va. @ Lumas Fotogramas. También la página, si quieren hacerse los modelos un ratito, como hice yo. Perfecto. La siguen ellas y la van a pasar bien. Aparte, tomamos unos mates, charlamos. Gracias, Lu. ¿Quieren ver tan lindos como Juan? Ahí va. Ahí va. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, Lu, por llamar. Gracias. Que tengas buena semana y ojalá te regalen muchos chocolates. Bueno, Lu. Ay, bueno, gracias. Igualmente. Nos vemos, Lu. Un beso. Chau. Muy bien, ahí respondiendo a la consigna y comunicándose al 4-265-11. Ah, sí, está bien. Estaba pensando si lo dijiste bien. Sí, lo estaba diciendo. Pero me complicaste 200. Con el 200. Sí, a mí también me quedó. Pasa que sonó 265 y no, claro. 200. Ah, 4-2-0-0-6-5-1-1. No está disponible. Por favor. ¿Hay un audio? Bueno, vamos a escuchar un audio a ver quién habla. Ay, no, cuánta dinámica, esta radio me encanta. A ver esto. Buenas noches, Juancito. ¿Cómo estás, querido? Acá el profe. El profe Bus. Haciendo el aguante. Hoy no pude estar presente debido, bueno, a este, sí, su cumpleaños de mi vieja. Tomo nota de lo de la torta, si sobra. Y bueno, en este momento mi principal miedo es que hay ahí dos personas que la verdad que están haciendo... quilombo bárbaro. Digamos, más allá de... están de invitados y te conocen y todo, la verdad que nos pueden reemplazar tranquilamente a mí, a Leo. O sea que mi miedo en este momento es que en la semana nos diga, che, Leo, ¿sabes qué? Viene, y de hecho, un comentario, queda muy bien una voz femenina el programa, ¿eh? Ahí sabría está, que... mucho huevo en el programa. Mucho olor a No, bueno, el miedo yo creo que es en esencia lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Lejos de ser lo que nos impide hacer algo, es lo que nos motiva a hacerlo, ¿no? El miedo. Nietzsche decía que los intrépidos son aquellos que tienen miedo y lo superan, ¿no? Aquellos que están orgullosos mirando el abismo. Yo creo que uno disfruta más cuando quiere hacer algo y tiene miedo de hacerlo y finalmente lo logra. Sí. Porque el disfrutar de algo que parecía inalcanzable o que uno era tan temeroso es lo que hace que uno lo disfrute doblemente. Así que el miedo en esencia es un... lejos de lo que creen la gente, ¿no? De que es algo que nos limita, es algo que nos motiva. Así que bueno, esa es un poco mi reflexión. Les mando un abrazo grande, acá estoy escuchando. Bien. Y bueno, no, y bueno, si van a comer pizza, también que vengan otro día, así vamos todos, digo, ¿no? De una. La podríamos hacer completa. Sí. Ahí va, la canción para el profe. Sí, subile. Ah, eso. Un gan, el profe ahí mandando ausente físicamente, pero presente. Chau, obviamente. Obviamente. Obviamente. Y que tiró una muy hermosa, ¿viste? Que es la del miedo motor, ¿no? No, pero es muy interesante sentarse a charlar con el profe. Citó a Nietzsche ahí, muy bien. Sí. Ahí citando a Nietzsche. No, es que sabe un montón. Sabe un montón. Es más, a él no le gusta que le digamos filósofo, pero. Sí, es como. Da esa imagen, lo escuchás hablar y te da eso, ¿viste? Hubiese estado bueno que esté porque a vos, Emma, también te gusta como reflexionar acerca de la filosofía, también, ¿no? Me dedico un poco a eso, así que un día voy a venir, vamos a charlar con el profe. Ustedes se van todos y nos vemos. Sí. Ah, bueno, el programa de los dos. Muy interesante lo que dijo. Y con respecto a que tenga miedo, si prestaron atención, dijo que tenía miedo de que ustedes le cerruchen el piso. Sí, escuché. Nada, profe, si te sentís amenazado. Ahí está, cerruchando el. Pará, Ro. Listo. Si te sentís amenazado, haces muy bien. estamos hablando ya de vamos a hacer entrando a Boxes 2, ¿no? La remake. Chorro, la remake. Nunca una idea. Entrando a Boxes Remix. ¿Qué? No era una canción. Claro. No era una canción para que la película. 100% música. Ahí va, claro. ¿Qué está buena. Cualquiera. Aparte, tocaste un punto porque a Emma le encanta. Hay otro audio, vamos a escucharlo. Bueno, la verdad, estoy escuchando el programa recién. Yo soy fan de Emma. O sea, yo acabo de escuchar esta radio Quilmes. Gracias a Emma. Emma, un saludo grande. Y por favor, todos los programas donde va, quiero que sepan que él los copa. O sea, que él agarra la dinámica. Así que tengan cuidado, ¿eh? Perra. Bueno, saludos de Córdoba. Mi nombre es Marcos. No sé si hay un concurso. Si hay un concurso, no voy a ganar porque estoy en Córdoba. Saludos. Ay, Marco, te amo. Él es un fiel admirador mío. Él también es como yo, detrás tuyo, él está detrás mío, detrás de mi sombra. Claro. Él te admira a vos, vos me admirás a mí. Claro, algo y así. Y es una cadena. Ay, pero Marco siempre fiel, ahí mandando sus audios desde Córdoba. Qué grande. Bueno, ya que pedimos torta, pedimos comida, podemos decirle que nos mande una bolsa de criollos, ¿no? Los bizcochitos cordobeses. Ah, sí. Mirá. Pensé que ibas a pedir la bebida tradicional de Córdoba. Sí, yo también pensé también que ibas a decir ser. Un carne. Ferné, hagamos un asado. Tomemos Ferné, hagamos un asado. Qué grande. Y bueno, saludos para Marcos. Gracias, entonces, Marquito, de Córdoba, un saludo internacional. Nada que ver, ¿no? ¿Eso Córdoba dónde queda? Bueno, recordamos la consigna entonces. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? ¿Sí? Si te sacás el prejuicio de lo que la gente pueda llegar a decir. Sí. ¿Qué harías? Emma, por ejemplo, contó que cantaría en el tren. Ahí está. Es muy. Yo me animaría a cantar también. Pasa que vos yo. Vos tenés muy linda voz también. Qué par de pájaros. A mí me da mucha vergüenza. ¿Le escribiste al. ¿Le escribiste al profe de canto que te pasé el número? ¿Sabes que no? Pero porque no tenía plata y era como. Pero escribile ya concretás y ven. Después cómo hacen el tema del dinero. Pero escribile para que se reserve un día. Así puedes ir a cantar. No, pero es que yo. Si de última yo lo llamo y le digo: flaco, ¿pero vos sabés quién soy yo? se lo digo, yo no tengo problema. Juan Morgione. Vamos con un audio de mí. Rocío es la mejor invitada que pueden tener y una actriz de la hostia. Hermosa. Quería que hagan público que Adri se dé por vencido porque Juan es mío. Lo siento. Lo dijo, Cami hermosa. Gracias. Cami Larralde. Cami Larralde. Le mandamos Cami un saludo grande. Que te estuvo en el vivo también. Yo la saludé desde tu celular. Vos te fuiste a abrir la radio. Estuvo a abrir la arroba y yo la saludé también. Sí, sí, sí. Gracias, es una hermosa compañera y amiga, todo. Muy responsable, hermosa. Muy atenta, muy chispa. Es hermosa. ¿Le regalaste bananita dolca? ¿A Cami? Sí. No, creo que. Ah, no la veo. No la veo esta semana. La otra semana. No, claro, guardalo. Pasa que. Al piste perdiste. No, es el mes de la dulzura. Lo extendieron para que sigamos comprando chocolate. Mirá, claro, ¿es chicos? El mes de la dulzura. Ahora ya no es más la semana. Mirá. Hay que seguir comprando chocolate. Eso era lo que veníamos hablando hoy. Claro. Che, ¿estará escuchando Adri? Ay, ojalá que esté escuchando Adri. No sé si están escuchando alguno de nuestros ex compañeros. Sí, de recién una compañera, Janet, dijo que iba a mandar un audio cuando bajara el colectivo. Tan conurbano que duele. Bueno, está bien. Dijo que iba a mandar un audio cuando bajara el colectivo. Yo me siento como los Teen Angels, ¿viste? Cuando se juntan después de 10 años. Sí, mal, como incorporando todo. Es como cada uno se hizo la suya. Claro. El único exitoso soy yo y ustedes ahí como... Bueno, viajando en colectivo. Lo dice el que vino conmigo en el 98. Lleno, nos pudimos sentar hace 2 cuadras más o menos. ¿Sabes qué? A ver, respondiendo a la consigna, ¿sabes qué haría yo también? Escucharía música lírica en el colectivo con el celular como la señora que venía en el 98. La señora venía escuchando... No sé, música lírica, todo lo que da en el celular. ¿En serio? Claro, y no tenía vergüenza, no tenía miedo, no tenía... No tenía auriculares tampoco. Porque si tenía auriculares. Dame la bananita dolca. No. Fuerte. Fuertes declaraciones, lo dije. Juan, tramítame la bananita dolca. Es hermoso. Ese va para pegarlo a la moto, a la botonera. Sí, ya está, queda para siempre. Queda, para siempre. queda. Bueno, no, Cami, lo lamento porque este viernes teníamos función con Cami, no va a poder estar, así que nada, perdió su chance. Sí. No, guárdaselo. Está en la semana. Guárdenlo. No, pero ponerle que se lo guarde en la mochila, se me aplasta todo. Pero cuando la vas a ver, se pasa por un kiosquito un ratito antes y se la compras. Tal cual. Dale, ¿qué te cuesta? Es re fácil. Rata. Yo la voy a comer. Es re fácil. Lo voy a pensar, y puede ser. Bueno, puede ser. Bueno, nos pueden mandar audios así como hizo Cami, hizo Marcos, así como hizo el profe Gus, al 1164007047, 1164007047, o nos pueden llamar por teléfono como hizo la gran Lu Vallejos. ¿A qué número, Ro? 42006511. Muy bien. Así es. Y vamos a hacer una encuesta entonces en la página de Instagram. A ver si la gente está de acuerdo con este cambio. Que se vayan Leo y el profe. Y que. No, que... para, ¿por qué echar? Sumar. ¿No? Como yo quiero conocer al profe ahora. Podemos ir haciendo como una rotación. Yo cada tanto falto al profesor. Yo con él. Yo por arriba, yo por abajo. Y estamos todos, vamos haciendo... Claro. Pero sabes que Leo es muy grande, no vamos a entrar acá. Aparte, no, los dos son grandotes. Sí, sí. Los dos, o sea, Leo y el profe son dos personas muy muy altas. Leo más todavía que el profe y no entramos. Bueno, lo hacemos desde la calle el programa. Nos tiran un cable. con lata de hilo. ¿Te parece? Dale. A la antigua. Acá el micrófono. Si pasa, pasa y si no, bueno. Veremos lo que hacemos. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un par de canciones. Dale. Vamos a escuchar un par de temitas y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo súper claro. que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Horas 39 minutos me marca acá la computadora que tengo enfrente. ¿Sigue haciendo 11 grados o esto me están dando mal? Actualízalo, a ver. 10.5 dice la tele. Me dice 11 grados acá la computadora. ¿A quién le creemos, a la tele o a la compu? No sé. Depende del canal que estemos sintonizando también, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver. En otro canal. A ver. La temperatura. Estamos cambiando a otro canal. 11.3. Y. Hay un canal que miente, no lo vamos a decir, ¿no? Pero creo que... Es obvio. Hay un canal que miente. Y otro que nos dice 11. Que coincide, claro, con la temperatura que nos dice la computadora. Cada uno que piense... Que piense lo ¿no? que quiera. Ahí va. Hoy y a la mañana hacía un grado. No, hoy hacía mucho frío. Un grado. Yo salí, pero emponchadísimo, ¿no sabés? Sí. Parecía un esquimal. Ay, sí. Como es pero hay gente que anda en remera, ¿viste vos? Vas por la calle, hay gente que anda... Vos decís, ¿qué? Pasa. Está viniendo de After esa gente. ¿After qué? ¿De After? Claro, de bailar. Sí. Y sí. No, pero iban bueno, a laburar, la gente iba a laburar con la mochilita con cara de dormido. Bueno, también podrían venir de After, ¿no? Pues venir de After, tranquilamente. Es que es más probable que vayan, que estén viniendo de After en remera. Claro. Sí, yo me levanté y vi que hacía 3 grados. Yo quiero decir que hoy fui al almacén a comprar una gaseosa y entré al almacén y el chico del almacén estaba reponiendo las latas de durazno y estaba en remera, manga corta y estaba transpirado. O sea, estaba con la remera húmeda y yo dije, ¿qué onda este flaco? ¿No tiene temperatura corporal? Estaba haciendo ejercicio. Claro. O pesaba mucho las latas de durazno. O hace cuánto la tiene puesta. Claro. Claro. No son teorías. Por ahí él no tuvo el miedo, el prejuicio de que lo juzguen por la remera que la tiene puesta hace cuatro días. Yo claro, lo juzgué. Quizás vos ¿ves? Lo juzgaste. Y vos después pretendés que no te juzguen si cantás en el tren. Claro. Bueno, che. Ah. Hay cosas, no hay, hay cosas que hay que replantearse, digo, Emma. O sea, en, sí, en este es momento verdad. Te estoy dando la oportunidad de que comuniques, ¿no?, tus pensamientos y... Nada, sos un imbécil. No. Ay, ay, eso dolió, me dolió. En este momento podemos sentir el corazón cuando se le rompe, ¿no? Y ahora. ¿Qué? Quise meter algo, chico. No, está bien, está bien. Ro, contanos cuál es la consigna, dale, así hablas un poquito vos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Y dónde nos pueden mandar mensajitos o llamarnos? Al 4200-6511. Bien, y si nos quieren mandar un WhatsApp, audio, ajá. Al 1164-007047. Muy bien. Nos llegaron varios, nos llamaron por teléfono, muy bien. Sí. Estuvimos ahí en el. Sí. Y esperamos sí. que interactúen más todavía, porque me parece que es amplia la consigna, ¿no? Sí. Da como para hablar un montón. Yo, en mi caso, no solo cantar, sino que. Por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si es tanto prejuicio esto que voy a decir, pero... Decilo. En el caso... Decilo, Atos. En el caso este de la señora que venía escuchando música sí. con su celular, por ahí iría y le diría... Discúlpeme, le toco el hombro, ¿no? El escuchando? Hombro. Tin, tin, tin. Tres veces. Discúlpeme, señora, ¿no podría bajarle un poco la música? No, y esto no es ya por prejuicio, sino... Por algo de que a mí me da vergüenza ir a hablarle y decirle. Claro. ¿No? También me puedo llegar a comer un carterazo en la jeta por la ahí. La señora ¿no? tenía claro. una bolsa con fuentes de tipo piceras, así que te iba a doblar. ¿Les molesta a ustedes escuchar música de otras personas? Veces, ¿está buena o no? A veces sí. A veces sí. Depende de la hora también. Sí, si también hoy. Si venís a laburar y eso. Claro. Esto, decir, claro. Bueno, quiero estar un poquito. O por ahí vas a la facultad y estás como dando el último repaso en. No sé, en el tren, en el colectivo y te claro. ponen y... Claro. Ah, bueno, ¿vieron en el tren que están, no sé si frecuentan ustedes el tren? A ver, sí. Que están los que bailan brasileros. Ah, sí, por supuesto, ay, le ponen no. toda la onda. ¿No? ¿Qué? Sí, es, sí. es una pareja, un señor, una señora. Y que tienen como trencitas. Sí, se nota que son sí. Brazuca, brazuca, que mañana le vamos a romper el alma. ¿No? No. Aguante Messi, loco, aguante Messi. Te pusiste la de Messi hoy, ¿eh? Hoy me puse la de Messi. Muy bien. Y el que pierde mañana se queda con Artés. No, muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Yo no lo entendí, perdón. Bueno, vamos a hacer una cosa. En el próximo sí, bloque... Me lo explican. Repetimos el chiste. Dale. El próximo bloque va a decir, ah, lo entendí. Ahí está. O se lo explicamos después en la tanda. Dale, dale, dale. Dale, dale. Y entonces estaba diciendo... Pero para, ¿no entendiste el chiste o lo que dije? Lo que dijiste. Ah, entonces, porque si lo repito, sí lo entiende. No, pero déjala ir. Soltá, hay que soltar. Emma no me tiene confianza. No, dale, sí. No sí, me sí, tiene sí. confianza a mí, en realidad. Bueno, dale. Bueno, ahí ponen la musiquita, ahí en los parlantes. ¿Tenés algo de brasilero ahí? Dame a mano que me ponga a bailar acá nomás. Todo lo que quieras, yo te bailo. Pim, pum, pam. Pim, pum. Pam, mamucha. Venía para el carbón. No, pero yo bailo. Ahí está, mirá. Dale. Eso, en este momento Juancito está bailando. Se paró y está tirando una especie de samba. Dale, Cele, estaba dale, bien. Dale, dale, dale, baila de vuelta. Sí, sí, eso. Hermoso. Ahí va, a ver, para. En este momento Juancito está bailando un poquito para todos. Eso. Eso. Va. Eso. Ahora lo vamos a subir a nuestro Instagram, Juancito bailando. Eso. Eso. Está moviendo las patas, parece que está pisando la pancita. Contá un poco a la gente lo que estuviste haciendo. Qué bizarro todo. Hermoso. Sí. A bailar ahí, invitan a la gente a bailar también si se animan. Es una especie de samba lo que hacen. ¿En serio? Ay, bueno. No puedo decir en serio, pero no para sorprenderme. Sí, lo hacen, bueno, yo porque por ahí tengo más. Bueno, pero vos viajás en tren, ¿no? Sí. Casi, ¿lo sí, usás? Sí, sí, para ir a Capital voy en tren. Qué raro no te hayas cruzado, porque suelen estar siempre. Bueno, y ahí, ¿cómo? Me agité. Sí, no puede volver. No estoy para estos trotes. Sí, es verdad, no me había dado cuenta, está raquita. Me agité. Bueno. Pásenme el puff. Nunca vi a los brasileros bailando. Pero qué hermoso esto. Le ponen toda la onda porque llaman a la gente. Un día una señora se puso a bailar. Sí. Llaman a la gente y dice, dale, vení, baila con la gente, está re bueno. Aparte, toda esa gente que va a trabajar o que va a hacer algo, es como que de repente una energía para bailar, claro. Y para, no sé, me encanta. Muchos también los que cantan, que se animan a cantar, ¿no? Es lo que dice Emma, pronto te veremos en... En el subte, ahí estábamos arreglando en la tanda, estamos arreglando con Ro, vamos a cantar en el subte. El fin de vamos a ir. ¿En serio? Sí, vamos. Ukelele, guitarra, lo que sea. Bueno, yo le saco fotos. Dale. Y si me animo, canto. Bueno, si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. Yo... Si lo sabe, cante. Ah, ustedes no saben, pero yo imito a Sandro. Ah, ¿en serio? ¿O no, Dami? ¿Sí? ¿Me sale bien o no? Te conozco hace un montón de años, nunca supe. ¿Quieren que le hagan la invitación? Porque capaz que no quieren. Hacela. Dami, ¿me bajás ahí la música? Párame la música, por favor. Ahí va, Así. Bueno, eso solo, en realidad. ¿Eso es todo? Porque no la practiqué todavía. Claro. Es como que esa parte. Claro, bueno tenés hasta ahí. Pero estuvo bueno, ¿o no? Estuvo bueno, hasta ahí estuvo. Ponele, bueno. Vos cerrás los ojos. Estuvo bueno la parte que dijiste así. Esa parte me encantó. Pero pará, vos cerrás los ojos y... A ver, dale, otra vez. Cierren los ojos. Imagínate, Sandro. Imagínate. Todos los que estén escuchando también hagan esto. Cierren los ojos. A ver. Esto es como radioteatro, ponele. Dale, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. Cierra los ojos. Imagínate a Sandro con la bata roja. Ya. Sí. Igual. Ahí lo tenés al pelo. Tenemos un audio, Dami, vamos a escuchar. A ver. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, nada, pasaba a decir hola. Sinceramente todavía no pude pensar en nada con respecto a la consigna, pero se me ocurre algo, mando otro audio. Bueno, nada, solamente quería figurar, pasaba por un poco de fama por acá, y a decir que la voz femenina es todo lo que está bien en este programa del día de la fecha. Les mando un besito y por favor mándenle un mensajito a Jimmy a ver por dónde anda, porque lo estoy esperando con muchas ansias. Sí, ahí le voy a mandar. Y otra cosita que... que quería decir es que, bueno, Juan, cada vez que expliques las consignas, por favor, cambia el ejemplo, porque desde el vivo de Instagram, que solamente decís ese ejemplo. ¿Cuál? Así que cámbialo, porfa. Y con respecto a la Semana de la Dulzura, Emma, me parece que ya es momento de que me des mi Capitán Triple de Chocolate, que me estoy prometiendo desde Navidad. Sí, creo que es una buena semana para que de una vez por todas me lo des. Sí, es verdad. Sí, ella es mi amiga Mica, que siempre escucha la radio y está esperando con ansias. Mi gol Puma. está esperando a Jimmy. Así que, bueno, ahora le voy a mandar un mensajito para ver por dónde anda. Pasa que Longchamp es re lejos, chicos. Claro, quizás le pasó algo en el tren. Aparte tiene el tren. Sí, tiene que hacer transbordo, algo así. Sí, tiene que llegar ya ahora. Después no sé cómo se va a volver. Yo no tengo auto para llevarlo, así que lo dejamos acá en Quilmes, eso fue. No, acompañémoslo. Sí. ¿Hasta Longchamp, chicos? Hasta la parada. Bueno, llévalo vos que viniste en bici. Ah, de una. Dale, Longchamp. Sí, recé llevar en bici, ¿eh? Ahí va. Mis amigos los llevo. Si están escuchando, pero manden audios contando. ¿A dónde lo llevas vos? ¿En el caño o en el manubrio? En el manubrio. O en el canastito. Es que es un caño también, el manubrio. Sí, bueno, pero, o sea, ¿se entendió? Sí, o sea, sí, el caño sería el medio. El transversal. El cuerpo de la bici. ¿Se dice? En el manubrio lo llevo. ¿El arco se dice? El arco. No sé cómo se dice. El manubrio. Está muy bien dicho el manubrio. La verdad que ni idea. Bueno, no sé. Hubo un momento acá. Ah, Mica le quería decir que... El ejemplo que dice Mica, que repetí siempre, es... este de cruzar la calle. Puede ser, yo pensé el mismo. Pero es para ver nada más si están atentos. Claro. Los estoy probando. Bien, no, Mica. Está buenísimo en esa bien. Observación. No, bien, Mica. Mica tendría que venir también un día. Invitarla un día que, ¿sabes? Te levanta la radio, pero también. Y sería otra voz femenina. Es que vos sabés que en el programa anterior, el programa anterior que yo hacía, se habló hasta que ella me iba a cerruchar el piso, incluso todo. Sí, yo me acuerdo, yo los escuchaba. Ella mandaba audio siempre. No sé si llegó a llamar, eso ya no me acuerdo. Pero mandaba audio siempre. Y supuestamente las malas lenguas dicen que hacía mejores aportes que yo. nada, viste, esos aires de superioridad. Aires de fama. Tiene fama. Pero muy bien, Ro, yo quiero decir que tuviste más o menos 3 o 4 personas que te dijeron que la voz femenina suma un montón. Mal, así que me parece que es muy linda. Ya energía, está poniéndole nombre a la silla para quedarse en la radio. Sí, y encima, Ro, a todo esto, vino porque. Bueno, yo caí, ¿no? Sí, dio o la sea, casualidad de que venías vos también hoy. Entonces le dije, Ro, venite vos también, porque Ro... No te desconectes. No te desconectes. Ro está con ganas de hacer un programa de radio también, ¿es verdad, sí, Ro? Sí, con entonces, mis amigos. Exacto, entonces le dije, vení, Ro, vení a conocer el espacio de Radio Box. Es un espacio que está buenísimo, que tiene amplias ramas de comunicación, así. Y que nos queda cerca, que es del barrio y es de Quilmes y me gusta mucho. Exactamente. Así que nada, probablemente Ro va a estar generando su programa de radio con los amigos y. Claro, y quiero justo... creer que vamos a estar invitados. Ay, me encantaría. ¿Cómo se puede llamar el programa de Ro? Ya tenemos nombre. No sé si decirlo. ¿Lo digo? No lo digas. No, porque se queman, viste que. Sí, claro. No lo digas. Pero ya lo tenés. Sí, ya hay perfecto, un nombre. Es importante. Sí, sí. Pero bueno, igual juegos a eso. ¿Cómo se llamaría el programa de Ro? Para mí. Rocha. La Rocha. Para mí se llamaría. La Rocha del Dorado. Ah, no tiraba otra cosa. ¿Sabés qué? Los pibes del Dorado. Yo quiero decir algo, que al 1164007047 acaba de llegar un audio de alguien que estuvimos esperando desde que comenzó el programa. Sí. Y ahora, en este momento, viene el audio. A ver qué dice. Hola, ay, la amo. Habla la ama que ama. Te amo, ama. ¿Cómo estáis ustedes? Estoy esas pausas. Aquí en la calle. Oh, mira. Te escuchamos. Hablando un poco de la consigna, voy a cruzar porque ya se puso el muñequito blanco. ¡Ay, no! Está en el Metrobús. Cruzo porque el muñequito dice que cruce. Así no me lleva por delante el colectivo este. ¡Guarda! Yo, la verdad, hace muchos años que estoy aquí y tengo miedo de volver a quedarme sin trabajo. No, llamo para hacer una denuncia porque me pareció escuchar ahí una niña que yo conocía que yo trabajaba para su padre y no me ha pagado nada. Ay, nada. Me dejó en la calle. Le lavaba todos los calzones a esa niña, le sacaba todos los piojos. Y esa Julieta que está ahí. Y llamo para hacer esa denuncia porque estoy trabajando en el tren y yo le tengo miedo al tren. Porque el tren es eléctrico. Y mira si se le desenchufa el cable. Y yo no puedo trabajar. Se enchufa el cable y... ¿Qué hacemos? Se me apaga el tren. Era más. No. Y después me han ofrecido trabajar en Globo eso. ¿Globo? Y yo dije, ¿cómo voy a trabajar en un globo? Y cabeza cabe que trabaje adentro un globo. ¿Qué voy a hacer? Aire. Bueno, nada, voy a hacer esa denuncia. Estoy buscando la dirección de Julieta. Porque no sé si el padre vive o qué, pero nadie se hizo cargo. Y ahora tengo que estar trabajando en el tren. Y tengo miedo. ¿Miedo? Porque no, ¿en español o japonés? Nada. Ni inserción, ni jubilación. La ni nada. Aportes. Así que. Ya te voy a ir a buscar, porque ya escuché hace mucho que no sabía nada de ella y ya la he escuchado y la voy a ir a buscar para que me pague algo, me dé algo, no sé, un peso pan, algo. Te amo, ama, te amo. Qué grande. Hay que contar esta historia de ama. Adelante, todo dale, tuyo. Contale. Bueno, nada, nosotros nos conocemos haciendo una obra de teatro y hicimos Romeo y Julieta. Juan era Romeo, yo era Julieta. Qué robo, Dios mío. Con Juan nos dimos un besito actuando, quiero decir. Ah, ya. Conocemos la textura del labio del otro. ¡Pará! Es todo ficción. No, y Janet, que es la ama que acaba de mandar el audio, era la ama que cuidaba a Julieta, o sea, a mí. Y nada, es una hermosa persona, la amo mucho. Una excelente actriz. Una genia. Excelente. Formada con muy buenos, grandes actores y actrices. Y una gran persona. Una gran amiga, una gran todo. Te amo, Janet. Tiene un emprendimiento de comida vegana. Iba a decir lo mismo. Ay, no saben lo que es eso. Sí, saben, seguro. Sí. ¿Comieron alguna vez las cosas que hace Janet? Sí, sí. La cocina de Helga. La cocina de Helga en Instagram. Comí esas empanadas de poroto aduki y de ahí no conseguí más nadie que haga las empanadas esas como las hace ella. No, no, es increíble. Hace unas tortas, hace hasta el chocolate. El chocolate lo hace ella. Unos alfajores, los mejores alfajores. Ahí está, para la semana de la dulzura. Pedirle una torta a Janet, quedas re bien, ¿o no? ¿Cómo? Es verdad. ¿Empanadas de qué? Poroto aduki. Janet tiene que venir a este programa, por favor. Bueno, le mandamos un saludo grande a Janet, que ahí está haciendo el aguante, se metió en el personaje y... Chicos, quiero decirles algo de último momento. Decilo. Jimmy estaría llegando en aproximadamente 10 minutos. Llega Jimmy. Llega Jimmy en aproximadamente. Llega Jimmy, entonces. Es un día de un montón de emociones. Sí, sí, sí, sí, sí, muchos reencuentros. Llega Jimmy en 10 minutos más o menos, así que Mika, que nos estás escuchando, en 10 minutos quédate en el aire que llega Jimmy más o menos. Tenemos un audio, vamos a escuchar el audio. Hay una frase de... Perdón, acá el Gus de vuelta. El profe. Una frase que me gusta mucho del actor Steve Buscemi, que la voy a tomar para mí. Y es que a mí siempre me gustó ser... O me hubiese gustado ser actor de... O galán de telenovela. Porque es algo que llevo en la sangre, ¿no? Lástima que no lo llevo en la cara. Bueno. En la sangre no... Pero es una cuestión de actitud. Es solo una cuestión de actitud. Aparte, ¿viste que está la frase esta de no sos feo, sos pobre? ¿No la viste? No. Y hay fotos de como de actores y de actrices que han como modificado su rostro, su aspecto, ¿no? Claro. Así que Gus, nada, es una cuestión de actitud. Y de plata, entonces. Bueno, claro, o sea, vos sí lográs tener esa actitud, vas a llegar a lo que te propongas, y si llegas a lo que te propongas, probablemente generes una entrada de dinero, ¿verdad? Para, ¿Gus entonces, es el profe? Gus es el profe. Bien. Filósofo. Bien. Que filósofo no, contemporáneo. No le gusta que le digamos filósofo. Bueno, no le digo filósofo, le digo Gus, entonces. Gus, el profe. Sí, Gus. No, no tengas miedo de la apariencia física. Si vos deseas, lo vas a lograr. Muy bien, muy bien. Sí, aparte, ay, no se me ocurre ningún actor feo. Estebanés es como que hace todo igual, ¿no? Y sí, no. Nada que no ver con Juan. Juan tiene emoción. Ah, yo tengo un. Juan aparte, es un regalán. Olvídate. Un silencio. Se produjo un silencio. Y eso no se contestó. Olvídate. Pero sí, yo te contrataría. ¿Para qué? ¿Como malo o como el doble de...? No, el galán. De yo, Bart. ¿Te acordás cuando una vez en una obra de teatro te decían que eras el pocho la vez? Sí, el poncho. El pocho, ¿te acordás? Bueno, después pasó de moda y ya nadie te conoció. Bueno. No, ¿sabés qué fue lo peor? Que ponele del pocho la vez y pasé a ser el profesor de La Casa de Papel. Ah, no lo conozco. Es verdad, es verdad, sí. Y en eso es como que se ve reflejado el deterioro en mi imagen, ¿no? Claro. ¿Qué pasó en el medio? No, pero... Te pasó un rastrojero por encima. Sí, no, me pasó la vida por el... Es así. Juan, no te pongas. No, mentira. Ay, este es muy doloroso. No, me pongo muy mal. Este es muy doloroso, aparte, las fotos que te sacó Luján, que fue la que llamó al principio del programa, vos ahí estás hecho un bombonazo. Bueno, en este momento se estaría declarando. Perdón, se me cae la baba. ¿Qué hablás? Y dale facha. Ro, ¿y qué haces vos después del programa? ¿Tenés planes? Vamos a comer una pizza. Pero nosotros dos, digo. Chicos, yo también tengo. No, vos te tenías que ir, me dijiste. Bueno, podemos ir los tres, chicos. No, vos te tenías que ir. Vamos a ser felices. ¿Y quién va a llevar a Jimmy? Vamos a ser felices. Mirá, los tres. Bueno, tenemos un audio más mientras esperemos que venga Jimmy. Ay, lo veo y lo conozco, ese... La carita, figura. A ver, a ver. ¿Quién es? Hola, Adri, acá. Ay, de Barrio San Jerónimo. No, vamos a empezar por la consigna, porque parece que una señorita que llamó recién, de supuesto nombre Camila, me explicó que a la gente que escucha la radio le importa bastante poco los avatares personales. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Sería actor porno si no tuviera miedo, por una cuestión de dinero. Uy, uy, escuchaste, ¿no? Y después decirle a la señorita Camila, ¿sí? Camila Larralde, si no me equivoco es el apellido, Que la gente no es de pertenencia de nadie, ¿sí? Para tu información. Bien. Y si ese es el caso, en todo caso, pensé que de tu pertenencia era el platinado de la Facultad de Dramáticas de la y aparte empezó chupándole las medias a mi amiga personal Rocío Pauluc. Pebre el palo, ¿eh? Esto ya es un conventillo barato en el que no quería entrar, pero bueno, me veo obligado. Para cerrar esto de una manera totalmente amorosa, decirle a Emanuel de Berjakovic, nunca entendí cómo poronga se pronuncia el apellido. Sofovic. Uy, las malas palabras, papá, no sé. Perdón. A Morgione Juan y a la señorita Rocío Pauluc, que los adoro, y a mis amigos que están escuchando la radio también. Son todos hermosos. Ay, bueno, un saludito. Los quiero un montón. Ay, gracias, Adri. También, un montón. Muchas gracias, Adri. Suena la cumbia para Adri. Eso, ay, qué alegría. Mi apellido se pronuncia, pero no entendí lo que me quiso decir. No, que te quiere un montón. Ah, que me quiere un montón. Que nos quiere. Sí, mi apellido, sí. No sé. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? De Berjakovic. ¿No es? Yo siempre lo dije, desde toda la vida lo dije de Berjakovic. Después, cuando empecé la secundaria, me dijeron que no era así. Entonces quise averiguar, como curioso, tipo en una embajada o así, me di cuenta que de donde proviene ya no hay embajada porque no existe más Yugoslavia. Así que claro, no sé dónde lo puedo encontrar. Pero bueno, dijeron que era algo así como de Beliakovich o no sé, algo así. Pero no sé, bueno, como cada uno quiera. Vos decilo como quieras. Claro. Emis. Emis. Oli. Yo te digo Emis. Bueno, un saludo grande para Adri, que Adri, se copó amamos. También con el audio. Lo queremos es un montón hermoso. También, igual que a Janet. ¿Janet? Sí. Eso tiene que decir Adri. Janet. Janet. Lo tenemos que juntar otra vez aquí con esta muchachada. Sí, sí. Ay, sí. Hay una juntada previa, ¿no? En este momento confirmamos. Nos ponemos en compromiso. El 21 era el 21 de julio. El 21 de julio. Bruni, si estás escuchando esto, también manda un audio. Te estamos esperando. Está escuchando. Muy bien, muy bien. Está escuchando. Mandó en el grupo que está escuchando. Ah, bien. Ro, recordanos a qué número nos tienen que mandar audios de WhatsApp. Bien. Al 11-6400-7047. Y si no, llamarnos. Y si no, llamarnos al 4200-6511. Dale, anímate. <¿Qué le pasa? risa> ¿Tenemos un audio más? A ver, ¿quién está? Hola. Es verdad, participaba del anterior programa, Juan, tenés razón. ¿Viste? Y sí, una vez hicimos un vivo y te hacía reportajes a la gente en la calle, ¿te acordás? Hablábamos del clima y esas cosas. Y sí, tus compañeros me querían ahí, pero bueno, no se animaron a echarte a vos, pero en realidad el puesto era mío. Lo dijo. Ya está, listo, estás afuera. Si Amufori de la Copa. ¿Sabes qué, Micaela? Si tenés ovario, te espero. Googleá, porque la verdad que no me sé la dirección. Googleá. Y ahí nomás. vení, googleá la dirección de Radio Box, que te espero a la salida y nos matamos a trompadas. Güey, pará. No, tropas no. No, a ver. ¿Está bien? A ver. Sí, Dami dice que sí. Sí, Dami dice que sí. Lo matamos a beso. Sí, te amo, Brian, besos. Me encanta. Bésense. Victoria, béseme, Victoria. Tengo el tanque lleno, Victoria. Tengo el tanque lleno, Victoria. Bésense. mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Mi boca no hay control. Me voy cayendo a su piel. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Verla en el show. Es como un gato siamés. ¿Qué chau? ¿Qué dog chau? Debe ser por dog chau. Yo la decía mal esa canción. ¿Cómo es la canción? ¿Su cola arde? Su cola arde en el limbo. ¿Vemos? Para. Googleame, pues yo la decía mal. ¿Viste que hay canciones que uno dice mal? Yo soy la experta. No, Ross es una capa en eso. ¿Te acordás cuando dijo? Que era atrévete, tete, salte. Salte y destroce. Y es salte del closet. Pero bueno. Y así con todas podemos dar ejemplo. Su corda. Arde en el. Creo que es. A ver. Risco. ¿Risco? Yo decía en el disco. El disco arado. ¿Qué decirlo? En el gato al disco. Claro, lo comen después. Su cola arde en el. ¿Y qué es risco? ¿Saben lo que es risco? No, a ver, busca. Vamos a googlear qué es risco. ¿Qué es el risco? De mientras le contamos a la gente a dónde nos pueden mandar audios, ¿no, Emma? Sí. O Rocco. Emma, dale. Bueno, vamos a decir el número de teléfono para que nos llamen al 4200-6511. O si no, por WhatsApp, un audio al 11-6400-7047. Radio Box. Ahí está, muy bien. A ver, poné voz de locutor. ¿Qué querés que diga? Decime la temperatura. ¿A dónde está la temperatura? A ver. ¿Cuándo está? La temperatura es 10 grados 50 en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Actualmente, siendo las 21:13 horas, les contamos que mañana tendremos el eclipse solar. Bien, excelente. Bueno, ¿viste? ¿Estudiaste locución? No. Es Renato lo no, tiene. Sí. ¿Viste? Como que nació así. Nací con... No, sí, nací así, pobre, ¿no? Pero aparte tiene voz de locutor, ponele. Chicos, voy a abrirle a Jimmy. Ahí bueno, llego. Dale. Llego. Hacelo pasar a Jimmy. Dale, ahí vengo. Ay, no. A ver, bueno. Mientras esperamos a Jimmy, sí. Le contamos que Jimmy es un niño de 7 años que viene a visitarnos, nos fue a ver a obras de teatro. Es como medio... Nos sigue mucho también. Sí, es muy apegado a nosotros, ¿no? Muy apegado, Es... ¿Cómo se puede explicar? Es introvertido, pero a la vez no, porque es como así como tímido, como cerrado, pero por ahí te pega esos gritos o que marca como... Tiene una personalidad como muy especial, tiene una personalidad que te puede pasar. O sea, no vamos a querer. No quiero igual. ¡Hace frío! ¡Hola, Jimmy! ¡Dale! ¡Hola! ¡Ay, no me digas! No. ¿En serio? Estabas hace está? Mucho afuera. ¿Cómo estás? ¡Y hace un frío y este perro sí, no abre la puerta! ¡Ay, perdón, Jimmy! Jimmy, ¿cómo estás? ¿Estás con frío ahí? Sí. Te vamos a hacer un... ¡Hacemos mate con frío! ¿Tenés comida? ¡Ay, viniste de re lejos, Jimmy! Debes tener, claro, hambre. Sí, pasa que ahora con el tren tengo que esperar como... un montón de tiempo. Ay, pero ¿qué viniste en tren desde Longchamp? Sí, ¿de Longchamp? A eso. Ay, no me sale a mí tampoco. ¿Para de dónde sos, Jimmy? Yo soy de Longchamp. Ah, te sale, ¿no? Pensamos que no te había salido. Claro. Sí, ahora estuve el día arriba del tren porque, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Estuve en la mañana en... terminé en Gleu. ¿En serio? ¿Dónde es Gleu? Ni sé dónde queda Gleu, te iba a decir lo mismo. Pero suena lejos. Y después al mediodía comí un choripán en Cañuelas. Ay, qué rico. Pero creo que es de una punta a la otra. Claro, no sé. Que no sabía llegar. Ah, y terminaste en Cañuelas. Te subiste y... Sí, yo le pregunté a un señor. Y el señor me dijo... Este es Cañuela. Y tomé ese. Ay, mirá. Pero vos tenés que escuchar ese que dice tren arribando plataforma número 2 destino Ranera Bosques. Pero no se escuchaba. O vos no escuchabas. ¿Qué? Claro, porque estabas entretenido. Claro, venías jugando, venías con auriculares. No, sabes que uno me quiso robar la zapatilla. ¿Cómo te quiso robar la zapatilla? Pero, no sé qué. ¿De tu misma edad? ¡Dale! Lo dije. No, así le dijiste. ¿Y qué? Pará, ¿por qué? ¿Cómo fue? Contanos. No, porque yo el otro día estaba, encontré una zapatilla en... ¿Viste dónde está el puente de la autopista de Cherry? Ah, sí, eso conozco. Bueno, ahí abajo había una caja y tenía una zapatilla. Yo me la agarré y... Y no sé. Pero recorres el mundo, claro, como, estás en todos lados, sos Drupi. Sí, yo no tengo sube. ¿No tenés sube? No. Y bueno, ¿y cómo hacen? Te colás, soy los molinetes, pasá los molinetes, ¿no? Pasó por la baja. Claro, vos sos chiquito. Está muy bien, Jimmy. Jimmy, y escúchame, ¿y tenés que ir a la escuela mañana? ¿Vas no, a la escuela? No, ¿no vas más? ¿Por qué no vas más a la escuela? Pero el otro día la policía me dijo, vos, pibe, no vas a la escuela. ¿En serio? No, mamá, ¿qué te importa eso? ¿No? Obvio, no, es que la escuela es muy importante, Jimmy, la educación es muy importante. Ah, pero la maestra me decía, hacer la tarea, yo no quería hacer la tarea. Y, pero ¿no vas más? No. ¿A qué colegio ibas, Jimmy? A uno que está en Ituzaingó. Desde Longchamp hasta Ituzaingó. Claro. Ah, en ese momento había el Ituzaingó. Claro. Por ahí qué ahora. ¡Qué tonta! ¿Cómo está de papá frita? No te enojes. Pará. Que Jim, perdón. No sabía. Es Rocha del Dorado, no te enojes. Ah, te acordás de mí. Todo fue a tu casa hoy, pues no tengo ni idea. Sí, dale, venite, porque es re lejos. Y te llevan la bici porque vino en bici, Rocha. Te llevan la bici. Bueno, dale. Bueno. Así que si querés, te llevan la bici. Bueno, ahora voy a ir a la otra escuela. Acá era... ¿Conseguiste vacante? No, pará, deja. Claro. No me dejas hablar, Juan. Perdóname, yo me emociono mucho. Ahora en la noche voy a ir a comer a una panchería que está acá en... pará. ¿Canchaquí? Sí, eso. Ahí cerca de Jumbo. Ah, y era un amigo mío, el Ricardo, que tiene la panchería. Yo voy ahí. Ahí. Panchería Ricardo. ¿Panchería Ricardo? ¿Así se llama? Porque... vos le inventaste. No, ¿tiene... pero él se llama Ricardo. Él lo conocí porque lo dejó la mujer y nada de eso. ¿Y cómo llegaste te vos, todo a, vos? A conocer, ¿no? Ese tipo. ¿Y por qué él tenía la opinión en el tren? Entonces ahí lo conocí. Y también abrió la panchería. Ah, mira. Entonces me dio los panchos y ahora lo voy a buscar a que me dé un pancho y después voy para tu casa. Ay, bueno. Sí, Jimmy. ¿Vos estuviste alguna vez en un estudio de radio? No. ¿No? ¿Y qué te parece? Está bueno, ¿no? Los auriculares. Bueno. El micrófono. ¿Viste? Están re bueno, ¿no? No podés. Esto tiene que quedar acá. Escuchame, nosotros en este programa de radio tenemos como una consigna. ¿Sabés lo que es una consigna? No. ¿Qué es la consigna? La consigna es algo que nosotros tiramos como un... Ponele que sea una orden, ¿no? Y vos tenés que respetar o seguir esa línea, esa orden. ¿Bien? Ponele que sí. Bueno. Una consigna también. Sería como una pregunta. Una pregunta, eso. Claro. Bueno, dale. Entonces, la consigna del día es... ¿Qué harías si vos no tuvieras miedo? Pero bien, no miedo a... cruzar la calle a las 3 de la mañana, que Mika va a decir que otra vez estoy dando el mismo ejemplo. Si no, ¿qué harías si no tuvieras vergüenza? ¿Sos tímido vos, Jimmy? No sos tímido. Más o menos. Un poquito, a veces. Depende. Bueno, si no tuvieras vergüenza, para nada, cero vergüenza, ¿qué harías? ¿Te gusta cantar, por ejemplo? ¿Te gusta cantar, Jimmy? Más o menos, pero no, eso no me gusta. Bueno. Yo, si no tuviera vergüenza, le diría a los pibes del potrero ahí cerca de la autopista si puedo jugar la pelota con ellos. Ah. ¿Y pero por qué no? ¿Y por qué no querés? Porque me da miedo. Ah, te da miedo. ¿Que son más grandes que vos? Sí. Claro. Hay uno que se llama Fabián, que tiene como 2 metros 40. Es como el quíntuple de voz. Es como ese que estaban diciendo recién que vine acá en la radio. Claro, Leo. Claro. Es como Leo, el profe. Ah, pero ¿qué, venías escuchando la radio vos? Es porque estaba puesta en el tren. Había ¿en una señora? ¿Serio? Había una señora. Yo creo que te cuento. No te enojes, pará, yo no te enojes. Había una señora que tenía la radio y estaba escuchando, entonces yo escuché eso. ¡Qué bien! Y yo le dije, ¡ay, qué más, amigo! ¡No voy a ir! ¡Escúcheme, señora! ¿En serio? Así te dijo, pero... ¡No, pibe! Y pero por ahí no quería que la interrumpas mientras escuchan el programa. Claro. No, sí. ¿Me entendés? Bueno, yo le digo a los chicos que me inviten a jugar a la pelota. Sí, decile, ¿cuál es tu jugador favorito? A mí me gusta... Ay, no sé, porque yo no tengo tele. Entonces no miro. Y pero ponele. A mí me gusta Messi. ¿Sabes lo que tengo? Messi. Que encontré el otro día. ¿Qué? Una careta con la cara de Messi. ¿En serio? Sí, la tengo. ¿Qué? Ay, la sacaste? ¿Y salís a la calle con esa careta? No. Ah. Pues si no, es decir que soy Messi. Claro, pero por ahí, si vos vas con la careta a jugar con los chicos, te dejan jugar. Van a decir, ahí está Messi. Ahí está Messi. Vas a poder entonces, jugar. Y te van a re respetar. Claro. Y te van a... bueno, pero claro, porque Messi es chiquito. Claro, claro. Puede pasar desapercibido. Así como vos, enano. Lo dijo. Para, ¿me estás diciendo a mí? Sí, a vos, claramente. Sí. Pero no tenés que insultar a la gente. No es un insulto. No es un insulto. Es la realidad. La verdad. Claro. Pero es un defecto que a mí me cuesta asumir hasta el día de hoy. Para, no es un defecto. ¿Sabés lo que no podés hacer vos si no tenés miedo? ¿Qué? Te pones unos tacos. Es verdad. El primo de Jimmy apareció. Es tu primo, una Jimmy. Comunicación telefónica ahí con el primo. Te pones unos tacos y salí a caminar por el metro. Para que sea más alto, decís. Te van a tocar bocina. No. Pero para que sea más alto, decís. Claro. Claro, está bien. Unos zancos, ¿sabes? Eso es más difícil. ¿Qué nos mandaron? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ¿está Jimmy? Mirando? No, hay cámaras acá. No hay es, cámara. Es solamente micrófono. Te escuchan nada más. ¡Hola! ¡Hola! Le contestaba yo. O sea, ¿a quién saludas? Claro. A la gente del otro lado. ¡Hola! Pero ellos no te contestan, ¿eh? No. O sea, nosotros... ¿Por qué no te gusta la oreja? Para que te escuches vos. Si te gusta tu hola, voz. ¡Hola, Jimmy! Claro. Ahí está, te hablas a vos mismo. Escucho. Está claro. Muy bien. Hola, Janet, ¿te escucha la radio? Sí, Janet debe estar escuchando. Un rato, sí. Janet, hola. No escucho. No escucho. Es que no te va a responder porque no puede. Salvo que mande un audio. ¿Sabes claro. los números vos, Jimmy? Sí. ¿Aprendiste los números bien? El 2 es el que tiene forma de patito. Ese, claro. Sí. Bien, y si yo te digo que repitas un número ahora para que la gente mande un audio, o Janet, para que Janet mande un audio, ¿sí? ¿Lo decís? Dale. Este ¿cuál? Número que está acá, mira. Viene el 1, sí. El otro 1, el 6, el 4, 2 ceros, el 7, el 0, el 4 y al final el 7. Muy bien. Eso. Ese es el número de WhatsApp para que la gente nos pueda mandar un audio y nos quiera contar qué haría si no tiene miedo, si no tiene miedo. Vergüenza, ¿no? ¡Dale, salí de acá! ¿A quién le decís? A vos. ¿Por qué? Me está molestando. No te está molestando. No, quería ver la remera que tenías nada más. Bueno, esta se la saqué un pedo ahí en la estación de la NU. Ah, ¿por qué vos? Se la sacaste? Porque a mí me estaba pegando, entonces yo dije, la remera. Okay. Ah, bueno. Buena solución. Pero a vos te pasa siempre esto, ¿no? Que te cruzás con gente que... Nada, como que te quiere violentar. Sí, me da bruja. Y es que... Igual, no. ¿Cuántos años tenés vos, Jimmy? El otro día cumplí 7, pero no me hicieron cumpleaños. ¿Cuánto? Así que me voy a comprar una torta ahora, ¿no? Ay, sí, bueno, dale, vamos cumplí a festejar 7 al Pancho. El, ¿cuándo es? En el junio. En junio. Ya pasó, pero junio. No me acuerdo, sí. Qué día. Ah, bueno, ya pasó. Recientemente, cumpliste hace poco entonces. Sí, claro. Te iba a decir que no hay que recurrir a la violencia. Bueno. Que las cosas se pueden solucionar hablando, Jimmy. Bueno. ¿Sí? Y pero es que me quedaron con las zapatillas. Y yo le hablaba, me sacaban las zapatillas. Claro, se solucionan no hablando o corriendo en ese caso. Y pero sin zapatillas, ¿cómo corro? Claro, ¿cómo corro? No, pero vos en ese momento tenías las zapatillas puestas, ¿no? Claro. Y ahí corrías. Sí. ¿Me entendés? Claro. Y pero hasta el talón era lejos. No, bueno, pero corrías una parte y después te subías a un colectivo. Bueno. O a un tren. Para pero ahí, la... ¿No sí. te robaron las zapatillas al final? No, las tengo puestas. Y como, claro. Porque dejó salido acá, salí. Y había ahí había un tacho de basura que tenía papeles. Entonces agarré y empecé a tirar papeles y me fui. Bueno, dentro está. De todo, papeles, o sea, no se hace, pero no y estás... una botella de plástico. No, bueno, ¿ves? Eso sería un poquito más fuerte, ¿no? Ah, bueno. Sí. Está, o sea... Claro. Entre la botella de plástico y los papeles, digamos que está bien papeles, bueno, que igual está mal, pero... Está bien, claro. Te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Muy bueno. Bien, Jimmy, está lindo. ¿Qué te parece, Jimmy, si vamos a escuchar unas canciones? Te yo damos... no voy a la panchería. No, no, bueno, no, eso te vamos a decir. Le damos un vaso de agua, un mate cocido, vos querías mate cocido. Bueno, compramos algo acá en el kiosquito de la esquina y seguimos, ¿dale? Bueno, dale. Bueno, ahí el gran Dami Spadea no. nos va a mandar... ¡Chao, mami! Nos va a mandar las canciones... Y seguimos con más Entrando a Boxes. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Te pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. No sé qué me sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de y del hombre digno de sus asignos yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perra con ese hueso y nos decimos adiós. Tiene mi amor, déjame estar, aunque me jodí.

Te lo agradezco, mira niña. Pero no. Yo ya logré dejarte aparte. Pero no. No, cualquiera. Prefiero como... No, perdón. No sé, canta re mal. en eso tenés razón, Jamie. No, Jamie, Jamie, pará. Pero no puedes decir eso, vos tenés 7 años, Jamie. Claro, Jamie. ¿Vos sabés decir piropos? No. ¿No? Y, no. Pero, ¿y si le tenés que decir algo? Algo lindo. Algo lindo. Algo lindo, Arro. Mirá que... No algo grosero, porque eso es lo que acabas de decir, es grosero. No, le... Sí. Bueno. Pasa que él escucha en el tren. No, sí, me imagino, es que me repite. Imagino. Pero algo lindo. ¿Qué le dirías vos? Rocío, sos la flor que alegra mi jardín. No. Qué hermoso. Te amo. Bueno, es un montón. Es un montón. Yo igual también bueno, te amo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, es lindo. Es algo lindo, está muy bien. Gracias. Por la semana lancé y traje un pancho. Pero, con barbacoa. Claro, porque si no, es que en realidad las semanas de dulzura es, no sé, un chocolatito, ponele una bananita dolca que yo les traje a ellos. Claro, yo le conseguí un pancho. Bueno, está bien, igual, está bien. Es un gesto, lo que importa es el gesto. Es la intención, sí. Bueno, estoy en la mochila. Después te lo doy. Pero que dejaste el pancho en la mochila, así suelto. Así suelto lo dejaste. En una bolsita. Ah, bueno, está bien. Una bolsita. Ay, bueno. Pasa que después... lo tiene que comer ya, en realidad, porque tengo se va. ¡Hambre! Se va a Bueno, Jamie. Ya falta poco. Sí, gracias por venir. Sí. Déjanos agradecerte. Sí, gracias por venir. Gracias, Jamie. Hiciste un viaje muy largo. Por yo venir desde Longyang. Ahora vine a ver a Ricardo a la pinchería. Ah, bueno. Después voy a tu casa, Rocío. Bueno, dale, sí. Yo te paso a buscar con la cleta. Pero me había. No. Pero claro, porque pasame la dirección después. A esta hora ya no tenés trenes. Claro. No, porque si no vuelvo hasta Longyang. Longyang. Acá no está la estación de tren. No, estaba no. Un poquito... Porque yo tuve que tomar un tren hasta aquí, el bate, ahí... Vine caminando, fue eso, llegué tan tarde. ¿En serio? Pero caminaste un montón. Sí, 12 octubre agarré. Llegaste... Ah, bueno, pero te ubicás, más o menos. Por eso tenía zapatilla. Si no, no ibas a llegar ni... Sí, por eso. Bien. Bueno, Jamie, muchas gracias por venir. Bueno, me voy a comer, chao. Dale, bueno, chao. Guardá mi pancho. Hola. ¿A quién saludas? Hola. No te van no a te escucho, no te puedo responder. Hola, Jimmy. A él solo. Ah, no, vos te hablas a vos, está bien. Chao. Chao, Jimmy, te amamos. Chao. ¿Ya está? Ya. Bueno, así bueno, se fue, se Jimmy. Uy, se fue corriendo. Cuidado la escalera, Jimmy, cuidado. Bueno. Qué bueno, una grata visita la hermosa, de Jimmy. Hermosa. Hacía mucho que no lo veíamos a Jimmy. Y nada. Cumpleaños aparte hace poco. Emma creo que fue a comprar unas pizzas. Bien, así ya comemos después. Ah, ahí vino. ¿Conseguiste? Fui a comprarle un pebete. Si dijimos pizza para comer ahora. No, fui a comprarle a Jimmy un pebete. Ah. ¿Pero y nosotros qué comemos? Claro. Bueno, chicos, no sé, vamos a buscar algo por ahí. Che, bueno. ¿Te lo llegaste a cruzar a Jimmy en la puerta, por lo menos? Sí, le di el pebete y se fue para allá, para el lado. Corriendo. ¿Se iba corriendo? Sí. Pero... Sí, era la panchería. Hay que ver si te dejó el pancho a vos, Ro, que te dijo que te compró. Sí, yo le dije que me dejé la bolsita, pero no sé, se fue tan rápido. Este pibe. Dios mío. Yo lo conocí a él también. Una vez lo vi en... ¿En el tren? No, ¿dónde lo conocí? Creo que lo conocí en... Sí, en el tren o en una estación, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero fue hace una banda, fue hace como 8 años, ponele. Tenía 2 años, no sé. No, pará. Pará, tío. No. No dan las cuentas. No sé. No. Ah, tenía -1, claro. Estaba en la idea. No sé, fue hace un montón, chicos, ni me acuerdo. Pero era re chiquitito. Claro. Re chiquito era, y estaba solo. Pero bueno, así que ya cada igual que... él anda solo, ¿viste? Como sí, es él. Sí. Lo vamos a cuidar siempre. Sí. Bueno, pues se va con Ro. Sí. Es tu responsabilidad. Después de esta noche es responsabilidad tuya la vida de Jimmy. No, bueno, pará. Y bueno. No, lo voy a hospedar hoy. Mañana lo acompaño a la estación. Ahí está, ahí va. Qué buena compañera, Ro. Soy una gran compañera. Dale, convertirme en hija. Tenemos un par de audios. A ver, Dami, dale play. Hola, ¿cómo están? Sé que es. Bueno, ahora hablo desde mí, sin personaje. Estoy en el tren. No escuché nada de lo que estaban diciendo porque justo se cortó la señal. Están rapeando. Y les quiero decir que si no tuviese miedo, haría trap en el tren como el chico que está de fondo ahora. Escucha el trap. Así que si no quieren hacer folclore y quieren lanzarse a hacer trap conmigo en el tren, joya, chiques. Yo te sigo. Los felicito, me extraña, suenan geniales en la radio, me dieron re ganas de hacer algo así. Vamos. Así que bueno, vení, yo mando un beso. Y a los otros chiques que están escuchando también. Oh, ay, nos re amamos, cuánto amor que hay. Un saludo enorme para Janet. ¿Vos te imaginas un programa de radio? La convulsión, la. ¿Vos te imaginás todos nosotros juntos en una mesa haciendo radio? No, al segundo programa nos echan. No entendería nada la gente. No termina, creo que no terminamos el segundo programa que nos van a echar. Nos levantan el programa. Sí, olvídate. Sí, por el nivel, ¿no? Picante. Ahí va, bueno. Picante Pereira. Lo digo. Lo tira siempre. Picante Pereira. Un jugador de fútbol. Ah. ¿Pero conocés a vos o lo tirás por tirar? Lo dicen mucho mis amigos, sí. Picante Pereira, Picante Pereira. Jugaba en Belgrano. Del equipo que Belgrano mandó a la B a River. Nada, para mí es un datazo, así que lo quería tirar. Bien, estamos bien. Sí. Claro. Hay otro audio de mí. A ver. Quería corroborar que la señorita Rocío, Diego, se la banca llevando a los amigos en bicicleta. Sí. Me acuerdo de una vez de la Plaza Heredia en 822 y Camino General Belgrano hasta el barrio, hasta El Dorado. No, una bocha. Completamente. Ro, pero eso es un montón. Uy, una vez desde Parque Patricios hasta el Conex. Sí. A ver, a Mogo y Mambo, creo que el mejor viaje en bicicleta de la historia. Éramos tres y teníamos dos bicicletas. Y nos íbamos turnando. Tres y dos bicis. ¿Vos sabés que mandabas audios desde la bici y mandabas saludos? Sí, ¿no? Sí, a veces mando audios. Está muy mal eso, está muy mal. No está muy mal. Lo voy a cambiar. Ro, pero pará, es una bocha. Es un montón, soy llevadera, estoy muy bien. Soy llevadera. Claro. Por estas cosas la queremos a Ro, ¿no? Por estos comentarios. El que mandó audio es mi amigo Diego, Diegote, que le mando un abrazo. El Diegote. Ese. Dale, digo que se me acaban los datos. Chicos, soy la prima de Juan. Quisiera que pase un tema de Soda Stereo, nada personal. Soy de Melan y me encanta la radio. Besito. Ahí va, la bueno. Radio está re buena. Saludo grande para Meli. Entonces, ahora si tenemos un tiempito, vamos a pasar esa, Ami. Andá preparando si. Nada personal. Nada personal de eso. Sí, la cantamos en vivo. Si no, la podemos cantar nosotros. De una. Pero yo no la sé. No, pero ella quiere escucharla por su estudio. Claro. O sea, nosotros se la vamos a arruinar. Bueno, ahora la ponemos entonces para Meli. Le mandamos un saludo grande, que el programa anterior también nos mandó un audio. Qué grande, tu prima. O el anterior. Que, ¿no? Sí, mi prima. Qué grande. Haciendo el aguante la familia. Un saludo grande para el Diegote. El Diegote. Yo viajé con con Ro. Es uno de mis mejores amigos. Un saludo grande para Diego. Enfermo, ¿no? Chavo. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a recordarles que nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos pueden llamar por teléfono. Ro, ¿a qué número? Al 4200-6511. Exactamente. Che, nos queda poco tiempo y cómo, qué rápido que pasa, ¿no? El tiempo. Les iba a preguntar justamente eso. Ah, mira, qué conexión. Viste, esto es una señal de que hay que hacer un programa juntos, quizás, juntes. ¿No? Viste, entrando a Boxes 2. La remake. Remix. Pues, sin originalidad, ¿viste? Les iba a decir eso. Sí. Con amigues el tiempo pasa como muy rápido, ¿no? Ay, qué lindo. Hoy, bueno, hoy venían ustedes, pero bueno, pasó rápido igual. Claro. Y la estamos pasando bien, ¿no? No, en serio. Sí. La estamos pasando realmente bien. Se pasó rapidísimo. La gente se recopó con la consigna. Yo sabes que creo que debe ser toda la energía esta del eclipse de mañana. toda esa energía como que tocaste un tema, está bueno, ¿no? Cuando sí, viste, cuando tu Júpiter se mete con tu Saturno. No sabe nada, estoy inventando. Yo me lo traía, me dice la carta austral. No, pero posta, qué sé yo, viste que como que hay energías y todo eso. Sí, sí, sí, sí, este fin de semana estuvo la energía. No sabe mucho de eso. Sí, es la realidad. ¿No? Sí. Hoy la luna está en... No, yo leo mucho, no sé mucho. Leo mucho de eso. Mira, y ahora que viene el eclipse mañana, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? A ver, ¿qué sugerís? Para, vamos a escuchar sí, esta canción que nos pidieron. Dale, y después venimos con él. Y Ro nos va a contar qué es lo que pasa mañana con el tema de los eclipses. Siento nada. Nada. Nada personal. 21:49. Ya le queda cada vez menos vida a este programa, que creo que es el sexto o séptimo Lo voy a corroborar después. Bueno, lo voy a chequear y le voy a, creo que es el sexto o el séptimo programa de Entrando a Boxes. Chicos, les voy a agradecer por haber venido esta noche. Gracias a vos, Juan. Gracias, gracias. Espero... Ha sido una noche maravillosa. Sí. ¿Sí? Ha sido una noche realmente maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, fue realmente maravilloso. Ay, qué hermoso. Rocío, esta noche quiero que vayamos a comer una pizza juntos. Voy, asistiré. Wonder, wonder. Ah, no, es cierto que ella tiene que ir con Jimmy. Bueno, voy a comer una pizza sola. Voy, pasamos al tema ahí que pidió Meli por WhatsApp. La prima. Eso pasa cuando ustedes mandan audios. A los oyentes les digo, si nosotros insistimos en que nos manden audio, ¿no? Al 11-64-00-70-47 y nos piden canciones, por ejemplo, la pasamos. Ahí claro. Tenías ganas de escuchar, perfecto. La pasamos. Es algo muy... mutuo, es algo mutuo, ¿no? Claro, sí, te sí. Saqué la palabra de la boca. Apuesto que ibas a decir iba eso. Iba a decir eso, justamente. No, sí, que y es algo como así, como que lo pedís, lo tenés. Exactamente. Y en esta ocasión, porque no sorteamos nada, pero hace dos o tres programas anteriores, la persona que llamaba... participaba del sorteo que era después, el premio era elección con los amigos de Bodegón Fénix, que es una distribuidora amiga, nos da bebidas de todo tipo, de toda variedad, ¿no? Es increíble la cantidad de variedad que tiene. Y es más, si van, esto es fuera de joda, ¿eh? A ver. Sí. Si vas de parte de Entrando. Ah, ¿la anterior era joda? No, en serio. Si vas de parte de Entrando a Boxes y decís, che, mirá, yo escuché el otro día el programa y nombraron a Bodegón Fénix, te voy a decir, sí, es verdad, tenés 20% de descuento. Nah, ya mismo. ¿En serio? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora cierra, sabes? No. Creo que abre a eso de las 10 de la mañana y está hasta las 10. 9, 10 de la noche. Listo, bueno, hoy por la zona de llegamos. Por la zona de Plátanos. Mañana. ¿Sí? Bueno, cerca de la casa de mi familia. Igualmente, mira, los pueden contactar vía Instagram. Son Bodegón Fénix. Así que nombrando al programa, tienen 20% de descuento. Muy bien. Bueno, uno de los premios era de ellos, o si no, de los chicos de Chocovera. Mira. ¿Sí? Regalan bomboncitos, exactamente. A la semana de la dulzura, fantástico. Exactamente. Y el que llamaba participaba del sorteo. Qué rico. Así que no por nada le pedimos que manden audios y que llamen, porque también van a tener su recompensa. Eso nos gusta a nosotros. Y ustedes tienen algo que también les guste, ¿no? Por supuesto. Sí. Y para esta noche es como algo bien calentito. Hoy sí, ¿no? Una unos noche. Ñoquis. Ay, qué rico. Y también comerte un chocolate, viste, que te levanta. Antes la de dormir un pedacito de chocolate. Ay, sí. Al lado de la estufa. Sí, ay, qué bien. Apoyás la colita ahí, ¿no? En la estufa, es como. Sí. Claro. Se abrió temporada de apoyar la cola en la estufa. Sí, olvídate. No, pero hoy fue terrible el frío que hizo. Bueno, bien. Ya agradecimos a los amigos de Bodegón Fénix. A los amigos de Chocovera, invitamos a la gente, quizás esto ustedes no lo sepan, por ahí lo vieron en redes sociales, invitamos a que si cantás o tocas algún instrumento, nos envíes un mensaje a la página, al Instagram de Entrando Boxes, podemos arreglar algo y vienen. Emma, ¿sabes qué? Yo me olvidé decirte que vos tocas la guitarra. Toco la guitarra. Me olvidé de decirte que traigas con la viola. Bueno, la próxima. Después de la salida del subte. Eso te iba a decir. Hacemos la gira en el subte y después nos venimos para acá. Claro, lo ensayan allá y acá es como, claro, la rompe, digamos. Perfecto, listo. Ukelele, guitarra, todo traemos. Todo, batería, todo. Lo armamos todo. Rompiendo. Había que microfonear todo. Claro, es que, claro. Por flaco, deja de traer cosas. Loco, no entendí lo que pasa, vos. Por eso... pedimos algún instrumento, ¿no? Una guitarrita, un ukelele, triángulo. La pandereta. Es un instrumento. El toc-toc. ¿Cuál es? Los dos palitos de escoba. Los palitos de escoba que se toc-toc-toc. Lo golpea uno con el otro. El otro que se toca en cumbia, ¿cómo es? El güiro. Ah, el güiro. Pero esto que la hizo... La campanita. ¿Qué campanita? El cencerro. Ese. Toc-toc. El de la radio. Ah, el de la timbaleta. La... No, ese no, que timbaleta es como una cosita de plástico que botas. Está re bueno ese. Sí, ese podés tocarlo vos. Yo tengo un güiro en casa. Ahí está, listo. Ahí ya está, armamos la. Listo, armamos y una tenemos... canción de cumbia. ¿Y cómo sería el nombre de esta banda que surge? Los Jedes. Los Batateres. No, es plagio eso. ¿Hay uno de los Jedes? Y sí, los Jedes. Ah, no los conozco. El Pepo y los Jedes. Ah, mirá. Los Batateros. Los Batateros. Los. Entrando a boxes 3. Los entrando a boxes, programa de radio que sale todo el re largo. Jimmy. Todos los lunes de 20 a 22. Ah, podemos Jimmy vocalizando, cantando. Jimmy Music. ¿No? Ah, es verdad. No, que, bueno, pero que Jimmy tire los ponele. Viste que Gapornis tiene a Gapornis, por ejemplo. Claro. Él es como el animador. Claro. Jimmy Music. Está bien, está bien. Bueno, me pareció, va bien, igual va por va ahí, Ro, ¿eh? Va por ahí. Poquito. Va por ahí. Pero estaría bueno, ¿no? Que Jimmy participe. Muy bien, sí, puede ser. Le digo ahora cuando lo cruzamos la panchería, le decimos. Se va a recopar, seguro. Sí, obvio. Me encanta. Chicos, ¿cómo la pasaron? Hermoso. De a uno. Dale, barro. Rob, ¿alguna vez estuviste en una radio? Estuve una vez en una radio en Solano, en 835, me acuerdo que, no sé, que estaba hablando de un techo para mi país, y estuve otra vez en otra radio, pero que fui a mirar solamente, o sea, bueno, como que fui de acompañante de alguien. Y esta es mi tercera, y esta fue como la que más disfruté, que me pude como soltar un poquito. De una, está buenísimo. Está eso. Buenísimo. No, pero sí. Aparte, si vos tenés ganas de empezar este programa, que tenés ganas. Tengo ganas. Ya conocés el espacio, ¿no? Conocés sí, sí. al gran Dami, que no sé si estará a cargo Dami. Eso se hablará. Uy, pero... no sé si. Pero. No sé si fui como buena en venir la primera a presentar el programa yo. Como... Esperemos tener noticias. Dale, sí, obvio. Sí, vamos a ver si se hace eso. Emma. Emis, gracias por venir. ¿Cómo la pasaste vos? La pasé muy bien. La verdad es que había estado en radio en algunos lugares, pero nunca así tan con amigos. Siempre había ido como más, algo más formal. Claro, y esto así de lo descontracturado me encantó. Me encantó, la pasé muy bien, la verdad. Y bueno, que se repita, obviamente. Esperemos que sí. Esperemos que sí, que se repita. Sí, hay que hacer cosas juntos. Quizás esto sea un disparador y después surjan nuevas cosas, ¿no? Sí, quizás sea una semilla que tenemos que regar para que crezca. Como que estamos germinando. Eso, me gusta. La alegoría de la semilla, hoy con Rocío Pavluk. Ro tiene estas cosas, ¿no? Sí. La queremos un montón. El efecto del eclipse, el efecto del eclipse. Ah, puede ser eso. Puede ser. Bueno, mañana juega la selección, señoras y señores. Juega 21:30 frente al clásico rival. Uy, ¿no? Un horario re de picada. Olvídate. Sí, sí. 21:30 frente a Brasil, frente a los locales. Brasil, decime qué se siente. Dale, canta. Tener en casa a tu papá. También a las 21:30, pero el miércoles 3 de julio juegan Chile-Perú. Y el ganador de ellos se enfrentará contra el ganador de Brasil-Argentina. ¿Qué dicen? Nuestra esperanza está puesta en Lionel Messi, por supuesto. ¡A cruzar los dedos! Sí, sí, por supuesto. La esperanza está puesta en Messi, como siempre. Hoy, de hecho, me trajo una camiseta de Messi. Muy bien. Que en realidad la camiseta es mía. Pero dice Messi atrás, o sea, me explico, ¿no? Claro, sí, sí. Se entiende muy bien. De los chistes que le gusta a Dami son estos, ¿eh? Bueno, gente, esto fue Entrando a Boxes, el programa de hoy. Nos divertimos un montón. Gracias a los que están del otro lado por participar, por coparse. Gracias a Emma, a Emi. Un placer. Gracias a Roa Rocha. Gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un placer. Son amigos que me dio el teatro y hoy están compartiendo otra de las pasiones que tengo, que es la radio. Así que les agradezco de verdad. Vamos, amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene, como siempre, de 20 a 22 horas. Nos pueden seguir en Instagram. Somos @entrandoboxes, que todo el tiempo subimos contenido. Y vamos a hacer una encuesta de ver si Ro y Emma le sacan el lugar a Leo y al profe, ¿no? Yo creo que sí. Para mí también, es más, yo sí por mí que ya les digo que no vengan más ellos y no, vienen ustedes. No, yo iría porque no sacar a nadie, sumar. Bueno, hasta que entremos. Bueno. Cuando no entremos más, claro, cuando vemos que no hay más lugar, nos bueno, vamos. Sorteo. Ay. Bueno, chicos, será hasta el lunes que viene. Chau, esto fue Entrando Boxes. Que tengan muy buena semana. Los lunes de 20 a 22, entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba.